El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este último programa de Orejas Verano, donde recorrimos el año 2023 en música internacional, donde repasamos la música seleccionada por el Dr. Orejas, donde descubrimos muchos artistas nuevos y otros consagrados presentando sus últimas producciones. Una serie de 11 programas, y ustedes se preguntarán, ¿por qué 11 si son 12 los meses? Y es que diciembre es un mes donde prácticamente no hay lanzamientos, porque la industria dictamina que se necesita un mes de margen como para que comience a funcionar un álbum, para que corra el boca a boca y se convierta en un lindo regalo de Navidad. Es que la industria tiene todo pensado. Por ejemplo, todos los discos nuevos se editan los días viernes. Para entender el motivo, tenemos que viajar al 2015, cuando la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, FIPI, una organización que representa los intereses de la industria discográfica en todo el mundo, firmó un acuerdo para que todas las plataformas musicales y los formatos físicos sacasen ese día las novedades. Por la sencilla razón de que es fin de semana y la gente aprovecha su tiempo libre para visitar los shoppings, potenciando así el consumo de música. Además, al salir en algunos países los viernes y en otros los martes, terminaría resultando imposible evitar filtraciones indeseadas, o sea, la piratería. Nada queda librado al azar. Comercio más, comercio menos, la música sigue deleitándonos y eso es lo que ha hecho durante este verano, donde lo temático de Orejas a Universo se tomó un descanso para dejar paso a lo puramente musical. Ya la semana que viene retomaremos la otra faceta, donde la música cuenta historias. Y la historia comenzará entonces en otoño y el tema será el otoño. Una estación donde los árboles se tiñen de amarillo, donde nuestro humor, para bien o para mal, cambia. Al doctor Orejas le gusta el otoño, que preanuncia el frío, que tolera mucho más que el calor. Con el frío nos abrigamos, con el calor no hay vuelta que darle, nos sofocamos y nos dan ganas de arrancarnos la piel. Y luego continuaremos con los dos últimos capítulos de Alfonsín, el musical, una excusa histórica para escuchar una época musical significativa en el rock argentino. Y ya comenzamos entonces con el programa dedicado a noviembre y diciembre 2023. We'll be right back. comenzamos el programa con una institución. ¿De qué otra manera podemos llamar a una banda nacida en Francia en 1967, cuyo padre fue el músico australiano David Allen, fallecido en el 2015 a los 77 años? Era una banda absolutamente volada y psicodélica, y por allí pasaron, por nombrar algunos de sus miembros, Didier Malherbe, Tim Blake, Steve Gillage, Pierre Morland, Bill Bruford, inclusive George Pinchesky, como lo nombran algunos medios a nuestro querido Jorge. Y la banda se llama... ¡Gong! ¡Gong! ¡Gong! ¡Gong! Contar los discos que sacaron es una difícil tarea, ya que tuvieron bastantes cambios de nombre. El 3 de noviembre editaron Unending Ascending, Ascenso sin fin, con una formación que tiene como líder al brasileño Fabio Golfetti de la banda Violeta d'Outono. Hemos escuchado My Guitar is a Spaceship, Mi guitarra es una nave espacial. Entre toda la producción de Gong, casualmente el disco favorito del Dr. Orejas es Yamal, donde participó Pinchesky, y que recomienda que busquen Inolvidable. Y vamos a Belfast, donde nació Van Morrison, en Irlanda del Norte. Tiene 78 años y editó la friolera de 45 discos. Este año lo termina con 3 álbumes, el último editado el 3 de noviembre, y su nombre es Accentuate the Positive, acentuar lo positivo. Y es un disco alegre, todo lleno de covers y de sus temas favoritos, 19 en total, tan difícil de seleccionar que el Dr. Orejas rompió una hoja en 19 papelitos y al azar sacó el número 12, Shaking All Over, de Johnny Kidd y Guy Robinson. Shake it out of life, baby. way to go. It's dark all over, the moon's starting to glow. Gotta stay awake, no matter what I do. Wanna see my girl when the night is through. I'm driving on, and I gotta be strong, and it won't be long. I'm driving on. She'll be waiting for me to pull in. I'll be so happy to let loving begin. Having a way, couldn't get home. Now I'm ready, been too long gone. And I'm driving on, and I gotta be strong, and it won't be long. I'm driving on. Foghat, nacidos en Londres en 1971, con Sonic Mojo, su álbum número 17 en estudio, luego de dejar pasar 7 años sin nada nuevo. Foghat ha obtenido 5 discos de oro, un disco de platino y un disco de doble platino. A pesar de los constantes cambios en la formación, la banda continúa grabando nuevo material y ofreciendo conciertos, siendo el único miembro original el baterista Roger Earl. Y de este disco de covers y canciones originales, lo que escuchamos es Driving On. Y hoy el programa no viene con muchos grupos o artistas nuevos, más bien todo lo contrario, porque ahora viene Madness, la banda inglesa de ska, cuyo primer álbum es de 1979 y el último del 17 de noviembre. Y no es un disco tradicional, ya que Theatre of the Absurd Presents Se la Vi, el teatro del absurdo presenta Así es la vida, el primero en 7 años y el primero en llegar al número 1 en los charts ingleses. Menudo logro luego de tantos años. Vale la pena escucharlos y como muestra basta, Set Me Free, Let Me Be. Let me be now. Es imperativo que si no lo conoces, lo hagas. Fue uno de los fundadores de la excelente banda The War on Drugs. Es un excelso guitarrista con 9 LPs, uno de ellos con la estrella en ascenso, la australiana Courtney Barnett. Él es de Pensilvania, su nombre es Kurt Weill, y el 17 de noviembre se despachó con un, vaya a saber por qué le dicen así, EP que dura 52 minutos llamado Back to Moon Beach, de vuelta a la playa de la luna, y el tema que escucharemos es Like a Wounded Bird Trying to Fly, como un pájaro herido intentando volar. Thank you. there's an entrance there to the woods. Watch my kids there as they play, while me, I'ma just pick away on a red Fender Palomino guitar for a change. Daddy was a railroad man, imagine all the miles of steel he rode along his whole life long. Now I just put that in a song. My mother, she would mend our wounds while he was out along the track, maybe try and clip our wings. Well, I remember everything like the red feather wingspan of some great majestic bird come flying over the horizon of a field of birds of paradise. Or was it real, or was it just a dream? Para comer el pastel de papa como le gustaba al general, para festejar tu cumpleaños, la capitana en Guardia Vieja 4446 en el barrio de Almagro, Capital Federal. Orejas al Universo. So.